Sección 24 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 11. El retrato de la reina. En el momento en que el de Olivares salía de la estancia de Ana, Diego Velázquez entraba en la cámara del rey. Un instante después entró también en ella el favorito, sin precederle anuncio, según su costumbre. Al ver entrar al conde duque, Felipe IV clavó en su rostro una mirada de ansiosa interrogación que fue contestada con otra de satisfacción arrogante y con una sonrisa llena de promesas. Velázquez, pálido, enflaquecido, sombrío, se apoyaba maquinalmente en el respaldo de un sillón. Sus ojos hundidos por 3 días de desesperación y 3 noches de insomnio miraban vagamente a un objeto impalpable. Sus mejillas socavadas, el desorden de sus cabellos y su barba, que empezaba a brotar en su tez morena y pálida, acababan de darle un aspecto huraño, violento y doloroso. Bastaba fijar la mirada una sola vez en aquel hombre para conocer que desgarraba su alma un pesar sin consuelo. Al ver entrar al conde duque, sus grandes ojos adquirieron fijeza y se clavaron chispeantes de furor en el rostro del favorito. El rey, que se había conmovido hondamente al notar el aspecto de Velázquez, sintió que la ira dominaba su enternecimiento al descubrir la rabia que trastornaba el semblante del pintor. En cuanto al de Olivares, sostuvo fríamente la iracunda mirada de Velázquez. «Señor», dijo este dirigiéndose a Felipe IV, «vengo a pedir a vuestra majestad que me devuelva a una hermana que tenía y que me ha sido robada». Aturdido el rey por tan violento exordio, se volvió a mirar a su privado. «Esa mirada», continuó Velázquez con voz más concentrada y sorda, «esa mirada me dice, señor, que el ladrón de Ana es el conde duque». Y Velázquez, con el rostro trastornado, puso la mano en el puño de su espada y avanzó 2 pasos hacia el de Olivares. «¡Velázquez, tú estás loco!», exclamó el rey asombrado de tanta audacia, pero al mismo tiempo hondamente conmovido por tan intenso dolor. «Tengo aún toda mi razón, señor», contestó el pintor de cámara, separando su mano de la empuñadura de su espada. «Pero aseguro a vuestra majestad que la perderé si ese hombre continúa en mi presencia». Calló Velázquez, esperando que Felipe IV mandase salir al conde duque. Mas el débil monarca no se atrevió a formular una orden a cuya sola indicación había visto encender, como 2 ascuas, los ojos del que debía cumplirla. Una sonrisa de desdén plegó los delgados y astutos labios de don Gaspar de Guzmán y Pimentel. «Su majestad», dijo acentuando lentamente sus palabras, «su majestad parece que no tiene dificultad en que yo oiga que demandáis a vuestra querida». «Mentís como un villano», gritó el pintor de cámara rojo de cólera, y sacándose un guante que hizo pedazos en su rabiosa apresuración, lo arrojó al rostro del privado. «¡Ea!», continuó con voz sorda, «salid si no queréis que os escupa en el rostro, señor conde duque de Olivares. Salid, y vive Dios que he de arrancaros con mi espada el precio por el cual habéis comprado a mi mulato Juan y el sitio en que habéis ocultado no a mi querida, sino a mi hermana». «Antes, señor don Diego», contestó el conde duque recogiendo fríamente el guante de Velázquez, «antes será preciso que me probéis el derecho que os asiste para querer ser el dueño absoluto de esa infeliz niña a la que teníais sumida en el más odioso cautiverio». «Salid, os digo», volvió a gritar Velázquez desnudando la espada. El privado se dirigió lentamente a la mesa de escribir del rey y agitó la campanilla de oro que se veía sobre ella. «El capitán de guardias de su majestad el rey», dijo don Gaspar con una calma glacial al ujier que se presentó. «Sois un infame, señor conde duque de Olivares», guturó don Diego al mismo tiempo que entraba el capitán de guardias. «De orden del rey», dijo el favorito sin mirar siquiera al pintor, «de orden del rey, arrestad a don Diego Velázquez de Silva». El capitán se acercó a Velázquez y esperó la espada que éste retuvo con mano trémula de furor. En aquel momento se descorrió estrepitosamente el tapiz de terciopelo que cubría una puerta situada a espaldas del rey. «¡Su majestad la reina!», anunció un ujier de toda gala. E Isabel de Borbón, vestida con un largo traje de ceremonia, apareció en el umbral. «¡Ejecutad las órdenes de su majestad!», gritó imperiosamente el de Olivares, dirigiéndose al capitán de guardias, al mismo tiempo que echaba una mirada recelosa sobre la reina. Isabel contestó a esta mirada con otra de desprecio. «Vengo, señor», dijo dirigiéndose enseguida al rey, «vengo a buscar a don Diego para que concluya hoy el retrato mío, que hace días empezó, porque nuestra hija María Teresa lo desea para su cámara». Un rayo de alegría iluminó las abatidas facciones del noble artista al mismo tiempo que el del favorito aparecía trastornado por el furor. Felipe IV miró vacilante al favorito y a la reina. El trance se iba haciendo cada vez más embarazoso. De súbito se oyó un gran rumor de pasos y espadas y un instante después anunció un paje. «Su señoría, el embajador de Flandes». Levantóse Felipe IV para recibir al que para él representaba la infanta su tía y muy contento interiormente de que su presencia le evitase la explosión de la tormenta que hacía media hora bramaba en su derredor. El conde duque salió al encuentro de Rubens maldiciendo en aquella ocasión la etiqueta. La reina dejó asomar a su linda boca una sonrisa de orgulloso triunfo. «Señor embajador», dijo dirigiéndose a Pedro Pablo, «nuestro pintor de cámara os convida por mi boca a que visitéis mañana su taller, donde estará expuesto mi retrato que ahora mismo va a concluir». Inclinóse Rubens profundamente y besó la suave y blanca mano de la reina, en tanto que ésta le miraba asombrada de la palidez y decaimiento de sus facciones. Sin duda el rey de la pintura estaba devorado por algún secreto e intenso pesar. Cuando Pedro Pablo Rubens levantó la cabeza, Isabel presentó su mano a Velázquez, quien después de inclinarse delante del rey y del embajador, volvió la espalda con desprecio al favorito y salió con la reina. 12. El taller. Confusos y afanados andaban los discípulos de Velázquez. Era el día en que Rubens debía ir a visitar el taller del maestro. Los pobres muchachos habían ido llegando de Madrid en los 3 días que hacía se encontraba Velázquez en el Escorial, porque su amor al arte era tan grande y admiraban tanto a su maestro que no habían escaseado ruegos para que sus familias les permitiesen continuar las lecciones en el Real Sitio de San Lorenzo. En el día a que nos referimos, tercero de la estancia en el Escorial de Velázquez, los discípulos andaban asaz preocupados, quitando el polvo minuciosamente a los caballetes, colocándolos en hileras según su tamaño, con una igualdad escrupulosa, y poniendo en orden cada uno de esos 1000 objetos que se ven en la habitación de un pintor. «¿Qué falta nos hace Juan?», dijo un hermoso muchacho, de tez morena y negros ojos, pasando con una paleta cargada de colores. «En verdad que sí», contestó otro de tez blanca y ojos azules como un inglés. «Desde que él ha desaparecido, me aburro. Oh, si él estuviera aquí, ya lo tendríamos todo arreglado desde hace largo rato». «Pobre Juan, cuántas veces me ha pesado lo mucho que le he hecho rabiar», dijo otro con aire triste. «De seguro que se ha ido porque le hacíamos perder la paciencia». «Yo», añadió un cuarto, «fui ayer a nuestro estudio de Madrid y tomé del Camaranchón algunas cosas que él cuidaba con esmero». «¿Para qué?». «Porque quiero tener algún recuerdo del pobre mulato, que tan bueno era, a pesar del cruel martirio que le hacíamos pasar con nuestras burlas. Mirad ese gran lienzo enrollado que hay en aquel rincón, junto al caballete del maestro. Es uno de los objetos que él guardaba con más cuidado». «Veámosle». «¿Qué hemos de ver? Ese lienzo estará en blanco. Quizás el pobre Juan quería que le sirviese para formar letras. Tenía un empeño de aprender por sí solo a escribir». «Yo lo creo. No tenía nadie que le enseñase». «¡Callad!», dijo de repente uno de los discípulos. Callad, se me figura que ya oigo pasos. A ti no te deja resollar el miedo de que vengan, y al fin han de venir. Ya lo sé. Pues si lo sabes, ¿por qué tiemblas? ¿Yo tiemblo? ¿Tú? Pues en verdad que no lo había notado. Te confesaré, sí, que me espanta ver a Rubens mucho más que ver al rey. Lo creo. Otro tanto me sucede a mí. Y a mí. Y a mí. Pero callad, callad. Ahora sí que vienen. En efecto, un gran rumor de pasos y de confusas voces anunció a los jóvenes la llegada de los dos reyes, el de España y el de la pintura, y un instante después aparecieron ambos en el umbral, seguidos de gran número de cortesanos. Los pobres muchachos quedaron pegados a la pared, apiñándose unos contra otros y sin atreverse a levantar los ojos ni a respirar apenas. Felipe IV se apoyó familiarmente en el brazo de Rubens y ambos, seguidos de su lucido acompañamiento, empezaron a dar vuelta al taller. «¿Cómo va de trabajar, hijos míos?», preguntó Rubens con su noble y digna bondad, dirigiéndose al grupo de los aturdidos discípulos. «Bastante, bastante bien, señor», contestaron vacilando dos o tres. «Yo desearía ver vuestras obras», continuó Rubens. «Sí, tendré sumo placer en verlas, si es que Velázquez me lo permite». «¡Ay, Dios mío!», murmuró a media voz el más joven de los discípulos. «¡Qué desgracia que no esté el maestro!». «¿Me permite vuestra majestad?», dijo Rubens dirigiéndose a Felipe IV, «que le mande llamar». «Con mucho gusto, mi querido Rubens», contestó el rey, saliendo de la preocupación dolorosa en que le tenía sumergido el recuerdo de Ana. «Hola», continuó dirigiéndose a un paje, «id a buscar a don Diego Velázquez». «Aquí estoy, señor», dijo el artista apareciendo en el umbral de la puerta de entrada, al mismo tiempo que el conde duque penetraba en el taller por la puertecilla que comunicaba con la cámara real. «Venid acá, Velázquez», dijo el embajador, en tanto que el rey, obedeciendo a una seña del conde duque, se acercaba a este último. «Deseo», continuó Rubens, «deseo ver las obras de estos jóvenes». «¡Oh, señor!», exclamó el pintor de cámara con efusión, «creed que agradezco con el alma el generoso interés que mis discípulos os inspiran». «Don Juan», continuó dirigiéndose a un gallardo mancebo que apenas contaría 16 años y que por lo elegante y esmerado de su traje patentizaba que pertenecía a la más elevada nobleza. «Don Juan, traed vuestro caballete ante su señoría». El gallardo niño iba a obedecer con el rostro radiante de júbilo, pero le detuvo un ademán de Rubens. «Yo iré pasando revista a todos los caballetes», dijo, «y así no habrá que moverlos de sus sitios». El embajador se apoyó entonces en el brazo de Velázquez del mismo modo que el rey se había apoyado en el suyo, y ambos pintores se llegaron al primer caballete, sobre el cual había un lienzo con una magdalena casi concluida. Rubens se quitó el guante blanco y perfumado que encerraba su mano derecha mientras contemplaba la pintura con profunda atención. «Este cuadro revela que tenéis un gran genio, don Juan», dijo dirigiéndose al joven. «Os aconsejo, sin embargo, que no hagáis un uso tan frecuente de los tonos fuertes». El joven artista se inclinó. «Hacedme la merced de darme una paleta y un pincel, señor don Juan», continuó el embajador. «Voy a dar una pincelada en vuestro cuadro y en el de cada uno de vuestros compañeros». Una exclamación de júbilo brotó de todas aquellas bocas entusiastas y juveniles, y dos gruesas lágrimas de gratitud aparecieron en las negras y tristes pupilas de Velázquez. Rubens tomó el pincel que le presentaba don Juan y, mojándole en el color correspondiente, dio tres o cuatro pinceladas en él, dando una admirable sombra en los brazos de la Magdalena, que aparecían duramente iluminados. «¡Oh, qué feliz soy!», murmuró el niño, siguiendo a Rubens con la paleta al caballete inmediato. «Entregad la paleta al dueño de este lienzo, don Juan», dijo el rey de la pintura con suave y benévola sonrisa. «Deseo que cada uno me vea trabajar mientras lo hago para él». Un niño como de 14 años, muy pobremente vestido, tomó la paleta de manos de don Juan. —¿Cómo os llamáis, amiguito? —preguntó Rubens. —Pablo Astudillo, señor. —Tenemos, pues, al mismo santo por patrono. —¡Ea, buen ánimo! —continuó Rubens dando pinceladas en el lienzo con sumo cuidado. —Habéis pintado una níobe admirable en vuestros pocos años y, por lo tanto, nada os pido. No obstante, cuando esté concluida, os la embargo para la cámara de mi esposa Elena. Escribidme a Amberes en cuanto la terminéis. El niño se retiró llorando de gozo y Rubens pasó al caballete inmediato. El lienzo que contenía ofrecía a la vista el retrato del pintor de Felipe IV. —¡Oh, qué magnífico retrato! —exclamó el embajador, deteniéndose delante de él, y haciendo a Velázquez una seña para que se acercase al mismo tiempo que humedecía su pincel, empezó no a enmendar nada, sino a dar a las risueñas y hermosas facciones del retrato el tinte melancólico y amargo que entonces anublaba el expresivo y hermoso rostro del original. —Cuando se haya pasado el dolor que os aqueja, Velázquez —dijo en voz baja—, os será grato ver esta imagen, porque compararéis vuestra felicidad con los pesares olvidados ya. Quiero grabar en vuestro retrato la imagen del dolor presente, para que bendigáis a Dios al verle cuando seáis feliz. Don Diego meció tristemente la cabeza. En aquel momento la conversación que hacía un cuarto de hora sostenían en voz baja el rey y el conde duque en un ángulo de la estancia, se animó de repente sin que nadie se apercibiese de ello. Los cortesanos, enteramente embebecidos en ver trabajar a Rubens en los caballetes de los jóvenes, nada echaron de ver. —Más tarde iré —decía Felipe IV con aire embarazado—. No puedo dejar ahora a Rubens la etiqueta. —Por el contrario —contestó el privado con una impaciencia que en vano se esforzaba en disimular—, por el contrario, vuestra majestad debe ir ahora. La niña está en la mejor disposición de ánimo que se puede apetecer. Antes de anoche puse, mientras ella dormía, en su mesa de tocador, una carta anónima por medio de la cual le hacía saber que Velázquez no era su hermano, que había forjado este vil engaño para obligarla a vivir a su lado, pero que, lejos de amarla, está vivamente apasionado de su esposa doña Juana Pacheco, de la cual tiene una hija, que solo desea tenerla por modelo, porque su extremada hermosura es necesaria para sus cuadros y que por esta razón la recataba a los ojos de todos. —¿Y qué efecto ha hecho en ella esa carta? —El más terrible. Ha caído en una profunda desesperación y hay momentos en que la vehemencia del dolor la priva del conocimiento. —¡Desdichada! Nunca, pues, serán más eficaces los consuelos y el amor de vuestra majestad, y es menester ganar instantes. El rey, medio decidido, echó una mirada embarazosa sobre los dos pintores, que, seguidos por los discípulos y los cortesanos, continuaban revisando los caballetes. —Acabo de verla en este instante —continuó el favorito, con una calma que hasta entonces no había usado y que decía bien claro la esperanza que tenía de que sus últimas palabras fuesen el golpe decisivo en el ánimo del rey. —¿Y cómo está? ¿Cómo está? —preguntó este ansiosamente. —Su vida se apaga por la fuerza del dolor, y creo firmemente que si vuestra majestad dilata una hora más esta entrevista, la perderemos para siempre. —¡Vamos! —dijo el rey, en cuyos grandes ojos apareció un rayo de dolor intenso—. ¡Vamos ahora mismo! En los labios del privado se dibujó una sonrisa de triunfo y, abriendo cautelosamente la puertecilla que acababa de darle paso, desapareció con el rey sin que nadie se apercibiese de su salida. 13. El esclavo. Rubens acabó por fin de dar vueltas a todos los caballetes, corrigiendo en ellos algún defecto más o menos leve y dando alabanzas a todos los jóvenes relativamente a su mérito. Al concluir, dirigió a los discípulos en general algunas palabras graves y afectuosas, exhortándoles al trabajo y a la perseverancia, y se detuvo ante un gran caballete que ostentaba un magnífico retrato de la reina Isabel de Borbón. Al ver aquella pintura, enmudeció el gran artista y solo pudo juntar las manos con una expresión muy pronunciada de admiración apasionada, grave e intensa. Nada he visto jamás que pueda compararse a esta pintura, dijo al fin dirigiéndose a Velázquez y señalando el retrato de la reina. Las palabras, don Diego, no bastan a expresar aquí lo que siente mi alma. Y el embajador echó sus brazos al cuello del pintor de cámara. Luego volvió a mirar el retrato con profunda, ávida y sostenida atención. Diríase que aquella pintura tenía imán para su mirada. «¿No me concederéis a mí la misma honra que han logrado estos jóvenes, señor?», dijo Velázquez presentando al embajador la paleta y el pincel. «Líbreme Dios de tocar tan divina obra», contestó Rubens, separándose del caballete respetuosamente. «Sin embargo», añadió, «quiero haceros un ligero boceto para memoria mía, sin que por eso renuncie a ver después todas las pinturas vuestras que tengáis a bien enseñarme». Bajóse al decir esto, tomó un lienzo enrollado que había en el suelo junto a él y le colocó en un caballete que Velázquez acababa de acercarle. Aquel lienzo era el que, según dijo uno de los discípulos, había tomado del camaranchón del mulato Juan de Pareja. Mas no bien se hubieron desplegado sus dobleces, escapóse un agudo grito del pecho de Rubens, que permaneció mirando el lienzo como petrificado. Jamás se ha presentado a las miradas humanas una obra más perfecta que el cuadro pintado en el lienzo que Rubens había tomado del suelo creyéndole en blanco. Era el soberbio cuadro que hoy existe en el Museo de París y que se llama El Entierro. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó el embajador dirigiéndose al grupo de los discípulos. Nadie contestó. «¿Quién de vosotros ha hecho esto, señores?», preguntó a su vez Velázquez. «Yo no, yo no», contestaron casi a un tiempo todos los jóvenes. «Yo lo tomé sin saber lo que contenía del cuarto de Juan», respondió otro. «Desde que el pobre Juan se fue, me acordaba tanto de él que guardé este rollo de lienzo para memoria suya». Al oír el nombre de Juan, una terrible palidez invadió el rostro del pintor de cámara y sus ojos lanzaron relámpagos. De súbito fijó Rubens la mirada en otro caballete contiguo y palideció también. Contenía el admirable cuadro de la coronación de la Virgen. «¡Velázquez!», exclamó con voz ahogada y llevando al pintor de cámara cerca del cuadro. «Velázquez, decid, decid, ¿dónde habéis visto las facciones de esa Virgen?». La palidez de Velázquez se hizo más y más intensa. «Por el amor de vuestra madre, por lo que más caro os sea en el mundo, don Diego, respondedme», continuó angustiosamente Rubens. Velázquez pasó maquinalmente su enflaquecida mano por la abrasada frente y contestó en voz tan baja y temblorosa que sólo pudo llegar a oídos del embajador. «El semblante de esa Virgen es una copia». «Pero no es exacta, ¿no es verdad?», prosiguió Rubens, cuya ansiedad iba en aumento. «¿No es cierto que no es exacta, Velázquez? ¿No es verdad que el original tenía cabellos rubios y ojos azules como los de un ángel?». «No lo sé». «¿No lo sabéis? Pues acordaos por vida vuestra», exclamó Rubens cogiendo a Velázquez violentamente por un brazo. «Acordaos, porque yo necesito que me lo digáis. ¿Lo oís? Lo necesito». Al oír estas violentas palabras, alzó Velázquez la cabeza. Su generoso valor se rebeló contra aquel duro lenguaje y brotó un relámpago de ira de sus negros ojos. «¡Velázquez!», exclamó el embajador, que adivinaba lo que pasaba en su alma. «¡Velázquez, perdonad la desesperación de un padre que os pide su hija!». «¿Su hija?», gritaron a un tiempo tres voces. Eran las del rey y del favorito, que en aquel instante entraban despavoridos, y la de Velázquez, que cayó a los pies del embajador con la frente inclinada hasta el suelo. «¡Mi hija, sí! ¡Sí, mi hija Ana, que me robasteis de Amberes, don Diego!», exclamó Rubens, para cuya inteligencia había sido un rayo de luz la acción de echarse Velázquez a sus pies. «¡Mi hija, que busco por todas partes!». La voz del embajador fue sofocada por el fúnebre tañido de la campana del monasterio que tocaba a fuego, y bien pronto se vio a través de las ventanas del taller una inmensa columna de humo que salía del lado en que estaban situadas las habitaciones de la reina y del conde duque. «Tu hija está allí, allí donde está el fuego, Rubens», exclamó el rey tendiendo desesperadamente sus brazos hacia el sitio de donde partía el humo. «Y allí va a perecer con la reina y con mi hija. ¡Oh, mi hija! Yo quiero salvar a mi hija y a su madre». Y el rey se lanzó a la puerta. El sagrado cariño de esposo y padre había triunfado de la pasión que Ana le había inspirado. En aquel momento se abrió con estrépito la puertecilla que daba a la cámara del rey e Isabel de Borbón se precipitó en el taller llevando en los brazos a su hija. Imposible parecía que aquella delicada y esbelta joven hubiera podido conducir a la infanta María Teresa, que estaba desmayada. «Señor, mi hija se muere», exclamó la pobre Isabel, poniendo en los brazos del rey a la niña y dejándose caer casi falta de sentido en una banqueta. Felipe IV reclinó en su pecho la pálida cabeza de su esposa. El conde duque tomó en sus brazos a la infanta María Teresa y aplicó a la nariz de la aterrorizada niña su pomito de espíritus, en tanto que Rubens y Velázquez se lanzaban a la puerta en busca de Ana. Pero retrocedieron dando un grito de angustia y de alegría a la vez. Habíase precipitado en el umbral, al tiempo de pasarle ellos, el mulato Juan de Pareja, llevando en sus brazos, al parecer cadáver, a la joven Ana, cuya larga cabellera rubia tocaba al suelo. En el momento mismo en que el esclavo se precipitaba en el taller, cesó de tocar a fuego la campana del monasterio y un instante después entró pausadamente don Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado. Fin de la sección 24.